Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y es grato tenerles. Estamos en un viaje extraordinario, las etapas familiares. Y abordamos este tema de palabras sabias para la familia en esta ocasión. Y tenemos un invitado muy especial. Siempre será grato tener con nosotros al pastor Uriel Barrero. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Siempre es un placer venir y participar de este maravilloso programa y también poder beneficiar a la audiencia que sigue escudriñando las Escrituras. Así es. Recuerdo que muy pequeño, pastor, aprendí un versículo, no recuerdo la cita, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Palabras sabias para la familia. ¿Qué concepto general tenemos, pastor? Bueno, es interesante que la palabra del Señor tiene como título la lección Palabras Sabias para la Familia. Y especialmente porque esta lección de esta semana está basada específicamente en la gran mayoría de las citas que el sabio Salomón tiene para decirnos a los padres, a los hijos, a los esposos, a las esposas. Así que tenemos palabras de sabiduría en Proverbios para guiar nuestras relaciones familiares. Y qué bueno que el llamado del Padre y las palabras del Padre es como si nos hablara el Padre Celestial también a nosotros, ¿no, pastor? Ahí está la invitación que el Señor nos hace a través del sabio Salomón, para que apliquemos estos principios que puedan contribuir grandemente a tener unas buenas relaciones familiares. Y son palabras para todos, ¿no? Hay una advertencia, encuentro aquí al comienzo, cuando se habla de ama a la mujer adecuada, ¿no? Riesgos, advertencias, peligros. Sí, pudiéramos decir que ese, para mí, lo que nos dice el sabio Salomón, pudiéramos decir el primer consejo para seres humanos, para esposos, para esposas, y pudiéramos decir, o yo pudiera retitular esa sección diciendo, los consejos o las palabras sabias que nos da el sabio Salomón, el proverbista, sobre las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales. Así es. Así que es muy importante, por ejemplo, lo que las palabras que nosotros encontramos o los consejos, las amonestaciones que el sabio Salomón da especialmente a los seres humanos con relación al manejo de la sexualidad prematrimonial, pero también extramatrimonial. En un mundo donde eso se ha desbordado, ¿no, pastor? Sí, hoy en día con lo que llamamos la nueva moralidad, que no es otra cosa que la antigua inmoralidad, la palabra del Señor, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención respecto a eso, como el sabio aconseja a los jóvenes diciendo, aléjate, o a los seres humanos que entran en este tipo de relaciones, dice el versículo 8, aléjate de ella y no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des tu honor a extraños y tus años a alguien cruel. Así que este tipo de relaciones, tanto prematrimoniales como extramatrimoniales, pues son relaciones que realmente no conllevan ningún compromiso. Pero por el contrario, como dice la palabra del Señor aquí, traen tremendas consecuencias. Correcto. Tanto a nivel físico, emocional y sobre todo en el ambiente que estamos estudiando aquí ahora. No solo es un desperdicio de recursos financieros, de recursos físicos, emocionales, sino también cómo afecta la relación familiar y matrimonial. Y aquí se nos advierte que el amor ilícito debe sopesarse contra las horrendas consecuencias de ese pecado, ¿no? La gente no se detiene a pensar en eso, se deja llevar, se desborda. Solamente dejarse llevar por el deseo, por el placer, pero no mide las consecuencias. Y pues la palabra del Señor, basado en lo que el sabio Salomón nos dice aquí, la palabra del Señor es muy clara que la intimidad es solo para ese escenario matrimonial. Correcto. Así que por eso la lección tenía unas palabras muy importantes, el autor de la lección, los esposos con suegra, nos daban allí un consejo muy importante a los solteros que deben conservarse hasta el matrimonio. Y a los casados, él decía, primero los solteros reservarse para ese momento del matrimonio, y a los casados, a los esposos, conservarse en la fidelidad a esa relación matrimonial. Así es. Así que es muy importante si nosotros seguimos estos consejos, pues, como dice el sabio, vamos a estar aplicando sabiduría a nuestra vida. Pastor, y se plantea, usted ya ha dicho bastante, pero se plantea la pregunta, si hay alguien allá al otro lado de nuestra línea, de nuestra presentación, que lucha con las tentaciones sexuales, ¿qué consejo le daría? Bueno, el consejo que la palabra del Señor nos da es que nosotros mantengamos un compromiso firme, uh-huh. un compromiso firme con los principios que hemos aprendido de la palabra del Señor y también un compromiso firme con esos compromisos que hemos adquirido como pareja si somos casados. Pastor, así, aquí se menciona que las consecuencias de esos deslices son horrendas, ¿no? Ya acabamos de mirar, sí. Si leemos nuevamente el capítulo 5 de Proverbios, el capítulo 3 en adelante, vemos todas las consecuencias que eso trae, que las personas que de pronto han vivido esa experiencia de, digamos, de infidelidad, que han faltado a sus votos matrimoniales, podrán estar experimentando las consecuencias de esas decisiones en contravía de la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Si alguien al ve en alguna oportunidad viajando, me decía, para mí lo más duro y más fuerte es despertar y saber que no soy el que era. Exactamente. Por ese momento no, es decir, desde ese momento de infidelidad, la vida no va a ser igual. Uh-huh. Así que por eso mi invitación en esta primera, digamos, esta primera sarta de sabiduría que el Señor nos da a través del sabio Salomón, es que la fidelidad no solo es prudente, sino que también la fidelidad es gratificante. Así o sea, es. Trae su recompensa, no solamente por la prudencia, sino porque vamos a recibir grandes bendiciones como personas y especialmente como pareja si nosotros somos fieles a los principios que la palabra del Señor nos ha dado. Así es, pastor, pero como hay palabras para todos, nos toca ahora el llamado a los padres, ¿no? El sabio Salomón que destila en su que palabra. Bueno, decíamos que aquí los consejos anteriores son solo para no solo para los seres humanos en cuanto a las relaciones matrimoniales, sino aún a las prematrimoniales. Uh-huh. Y ahora el sabio Salomón avanza ya en lo que estamos estudiando en la lección, en esas diferentes etapas de la familia. Y ahora el sabio nos habla sobre los consejos para los padres. Para los padres. Y a mí me llama mucho la atención cómo el sabio Salomón enfatiza aquí la importancia de los padres dejar herencia a nuestros hijos. Un buen legado. Pero ese legado no solamente es material. Sí, eso, no. Pienso que la mejor herencia que los padres le podemos dejar a los hijos es la de un buen carácter. Así es. Sin embargo, el sabio Salomón nos habla en todos los textos que estudiamos ese día, el día lunes, respecto a los consejos de los padres. El sabio Salomón allí nos habla, por ejemplo, que los padres le deben dar a sus hijos apoyo. Que los padres le deben dar a sus hijos cuidado, que los padres le deben dar a sus hijos también orientación, le deben de brindar amor. Pero un aspecto muy importante también es el ejemplo. El ejemplo, yo pienso que ese es un elemento muy importante. Enseñar ahora, por precepto y ejemplo, ¿no? Por precepto y por ejemplo. Ahora, los padres, por ejemplo, aquí la Biblia dice que deben de dejar de dejar herencia a sus hijos. A mí me gustó, o sea, me impresionó mucho ese capítulo 13. Ajá. Y el versículo 22, donde el sabio Salomón expresa lo siguiente, dice, la herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Así que hay algunos padres que dicen, bueno, ¿yo para qué le voy a dejar herencia a los hijos? Comienzan a matarse por esas herencias. Sí, sí, van a pelear. Pero el sabio Salomón dice que es sabio, que debe dejar herencia. Y continúa diciendo que debemos, en el versículo 22, ¿no es cierto?, de ese mismo capítulo, ¿no es cierto?, dice el sabio Salomón allí, bueno, ya dijimos, la herencia del bueno alcanzará del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos. Sí, o sea que se perpetúa. Se perpetúa. Qué bueno, sí, que nosotros podamos dejar a nuestros hijos, o sea, ser cuidadosos con las posesiones. Porque como dice la palabra del Señor, no duran para siempre. Así es. O sea, lo que el sabio Salomón aquí está elogiando es a los padres que saben administrar bien sus recursos uh-huh. para que puedan dejar herencia a sus hijos. Qué bien, pastor. Y lo importante, usted lo destacaba, del amor y los principios de la palabra, ¿no? Porque la mejor herencia es la educación, la formación y el carácter, ¿no? Eso, y sobre todo, como mencionamos al comienzo de este tópico, el ejemplo. La palabra del Señor, dentro de los consejos que da aquí el sabio Salomón a los padres, también dice que son pacientes, ¿cierto? Uh-huh. Y que son tolerantes, ¿cierto? Pero también saben controlar sus emociones. Así es, porque se habla de corregir con amor, ¿no, pastor? Eso, por eso es que dice, la blanda respuesta quita la ira. Así que uh-huh. esa también es un buen ejemplo o un buen consejo que el sabio Salomón le da a los padres piadosos. Pero no solamente dejan herencia a sus hijos, uh-huh. no solamente son, digamos, personas que saben controlar sus emociones en un momento de ira, de disciplina, sino que también dice la palabra del Señor aquí, que disciplinan a sus hijos, que los corrigen. Correcto. O sea, a veces nosotros pensamos que por el hecho de ser cristianos, no debemos de ejercer uh-huh. con esa función y cumplir uh-huh. con esa tarea. Pero quiero decirles, mis apreciados hermanos, que la disciplina es un elemento muy importante para la formación de nuestros hijos. Correcto. Hay que apuntalar una planta cuando es tierna, ¿no? Se menciona. Exactamente. Ahí es. A veces uno piensa que porque los niños son muy pequeños, que no debemos de aplicarles disciplina. Uh-huh. Pero al niño desde muy pequeñito hay que orientarlo, uh-huh. hay que apuntalarlo como dice la lección, ¿cierto? Y pastor, en un mundo cuando se dice que al niño no hay que tocarlo, ¿no? Bueno, hablemos un poco de cómo se administra esa disciplina. Es importante lo que la palabra del Señor nos dice. Dice que lo más importante es que lo podamos hacer en el temor del Señor. Sí. Y esa disciplina no es necesariamente, como vamos a ver quizás más adelante, de tener que siempre aplicar un castigo Ajá, físico. Correcto. A veces nosotros podemos aplicar disciplinas que pueden ser más sensibles que un castigo físico, oh, claro. como quitar un privilegio. Ajá. Pero lo importante en esa disciplina es hacerle sentir al hijo, a la persona que estamos disciplinando, que realmente su comportamiento no es el mejor, uh-huh. no es el más apropiado. Y como usted mencionaba, pues debemos de contribuir con esa disciplina al desarrollo, a la formación y a la madurez del carácter de esos hijos. Pastor, algunos dicen el bebé todavía no aprende, no sabe, pero se nos ha dicho que en los brazos ya viene la primera lección de obediencia. Ahí mismo, ya ellos, los niños desde pequeñitos, ellos saben ¿Entiende? Lo que está sucediendo. ¿Sí? Y por eso a veces se salen con las suyas, con las rabietas, llorando, zapateando, ¿no? Sí, señor. Pastor, la disciplina es redentora. Así es. La palabra del Señor, por ejemplo, Proverbios 23:13, nos habla, nos aconseja allí o nos da esas palabras sabias de las que estamos hablando. Proverbios 23:13-14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castígalo con la vara y librarás su alma del Seol. Wow. Así que la disciplina es importante. Sí, sí. La disciplina, según los consejos sabios que nos da aquí Proverbios, es necesaria. Pero no, la disciplina no es solamente para nosotros mostrar lo inapropiado de un comportamiento, que a veces es lo que algunas personas persiguen, o no solamente es como para nosotros descargar la ira sobre el hijo, la hija, ¿cierto? La disciplina, más bien, como usted dice, es de una naturaleza redentora, uh-huh. o sea, con el propósito de guiar los hijos a Dios. Por eso la disciplina, según lo que nos aconseja la palabra del Señor, debe ser firme, pero con amor. Mano firme, corazón grande, decía el eslogan por ahí de uno de nuestros líderes, ¿cierto? Políticos. Sí, y yo pienso que en la mano firme, pero tenemos que un corazón desbordante de amor, que nuestros hijos sepan que lo que estamos haciendo lo hacemos por amor. Así que como usted decía ahora en un apunte en los consejos que veíamos en la lección del lunes, la disciplina debe ser guiadora. Debe ser apuntaladora, Ajá, ¿cierto? Correcto. Como lo utiliza el autor de la lección, Así para es. Poder desarrollar, dice que la disciplina debe guiar a nuestros hijos a poder desarrollar el autocontrol. Importante ese concepto, pastor, amplíenos un poco más. O sea, cuando hablamos de la disciplina, lo que nosotros debemos perseguir o lograr a través de la disciplina es lograr que ellos se gobiernen solos. Correcto. ¿Qué nos ganamos nosotros con que los hijos solamente actúen de manera correcta cuando están bajo nuestra supervisión? Cuando no lo están, se desbordan, ¿no? Exactamente. Sí. Así que nosotros en la disciplina debe de ayudar o contribuir a lograr que nuestros hijos puedan autocontrolarse. O sea, que ellos puedan gobernarse, ¿no es cierto?, aún cuando no estén bajo nuestra tutela, y que eso los lleve a ese desarrollo, a ese crecimiento y a esa madurez de hombres y mujeres disciplinadas. A propósito de lo que Salomón menciona y de los toques de humor, la vida plantea aquí un tópico: ¿es mejor en una azotea? Es interesante esta lección, a pesar de lo que nos dice el proverbista allí, ¿no? Ajá, en el capítulo 21, 9 y 19, ¿no? Que pudiéramos también mirar que ese Proverbios, el capítulo 21, los versículos 9 y 19, allí mire lo que dice el sabio Salomón, tan interesante, ¿no? Dice: mejor es vivir en un rincón del terrado, sí, señor, dice, en una azotea, que en casa espaciosa con una mujer pendenciera. Otra versión dice rencillosa. Rencillosa, sí. Que lo comprendemos un poco mejor, ¿no? Sí, pero lo que el autor aquí quiere exaltar es cómo también a la palabra de Dios no solamente nos da palabras sabias, sino también la importancia del humor en el hogar. Correcto. Cómo a través de esto, sí, es cierto que estos principios o conceptos se aplican a las dos personas, no solamente a la esposa, a pesar de que el sabio Salomón aquí está hablando de la mujer, pero también, ¿qué decimos de los esposos cantaletosos, canzones, agresivos, verdad? Pudiéramos, también las mujeres le podrían aplicar ese principio a los esposos, ¿cierto? Sí. Es buena noticia para ellas, pastor. Muy buenas noticias para las damas, ¿no? Que hay que ser considerados con las damas. Ah, claro, claro. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es el sentido de humor que tiene, el sabio Salomón, para decir que es muy importante también en las relaciones familiares el que haya humor. Que haya un ambiente de confianza, donde los integrantes de la familia puedan acercarse con confianza, con seguridad, a discutir el esposo con la esposa, o los hijos con los padres, o los padres con los hijos, asuntos que se consideran están afectando la relación matrimonial. Porque a veces nosotros pensamos que no podemos, hacer del humor una manera, un instrumento para nosotros poder aún encontrar algunos problemas, que están afectando la relación matrimonial. Y me gusta, pastor, la manera como lo presenta el autor, ¿no? Dice que el amor lubrica la maquinaria de la vida y ayuda a reducir tensiones y presiones. Así es. Por eso es que nosotros, ahora, tampoco tenemos que tener mucho cuidado de que no todo se convierta en un chiste o en humor, y que descuidemos algunas cosas que realmente sí están afectando a la relación de la pareja. Así que tenemos que prestar atención a esas actitudes o a esos comportamientos que pueden estar generando ciertos problemas en la esposa, en los hijos o en el esposo. Correcto. Y que a veces nosotros no le damos tampoco la seriedad debida, a pesar de que están afectando o que se están convirtiendo en un problema grave para la relación familiar. Así es. Por eso hay que enfrentar los problemas antes que se conviertan en casos perdidos. Porque todas esas manifestaciones a veces de la esposa, del esposo o de los hijos son como los síntomas. Sí, de, hay que ir a la infección, dice el autor, ¿no? Exacto, de un problema que desaparezcan los síntomas. Sí, de que pueden estar afectando esa relación. Así que podemos hacerlo con cultura, podemos hacerlo con mucho amor, ¿cierto? Y poder llegar a la raíz del problema para darle la solución. Y cierra la lección con ese tópico tan interesante de Proverbios 31, donde se habla de esa mujer virtuosa bajo el título Una vida verdaderamente rica. Me parece un buen cierre, pastor, para la lección. Maravilloso. Un consejo, aquí para las esposas. A veces alguno dirá: uy, pero ¿cómo hago yo para alcanzar ese ideal? ¿Cómo hago yo para alcanzar ese nivel tan alto que me coloca esta mujer virtuosa? Pero yo quiero decirle a las damas en esta oportunidad que las esposas deben de procurar es desarrollar las cualidades que representan esas capacidades o esas competencias o esas habilidades. ¿Y cuáles son las, digamos, las cualidades que están representadas por esas habilidades? Porque no todas las personas o todas las mujeres van a tener de pronto esas habilidades para decir que es una mujer virtuosa, pero sí que por lo menos pueda desarrollar la integridad, que pueda desarrollar lo que hay detrás de todo eso, la compasión por sus hijos, que pueda desarrollar la confiabilidad, la fidelidad, la amabilidad y la diligencia. Y todo esto tiene, como termina el sabio Salomón ahí en el capítulo 31, sí. Todo esto tiene un común denominador, el secreto, como usted dice, que es el temor a Jehová. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que yo pienso que esa es la principal virtud, ¿no es cierto?, que puede tener una dama para que así podamos tener la verdadera riqueza de una esposa, la verdadera riqueza de una madre, que radica más en su carácter, que radica más en su integridad y temor al Señor. Y como dice el sabio Salomón también en este capítulo, esto es mucho más valioso que las piedras preciosas. Así es. Y pastor, hablando aquí al cierre en estos últimos minutos que nos quedan, hablemos de la importancia que tiene, ya que usted lo subrayó que el temor a Jehová es lo importante, la importancia que tiene la meditación y el espíritu de consagración. Es muy importante, por eso cuando hablamos del temor del Señor, que toda la en toda la familia haya esa unidad de practicar esos aspectos devocionales del culto familiar, el estudio de la palabra del Señor, la oración y sobre todo el que puedan, como familia podamos tener proyectos misioneros que puedan unificar a la familia y con los que podamos contribuir también a terminar la obra que Dios nos ha encomendado. Así que todos esos aspectos son muy importantes para que podamos tener esa verdadera sabiduría de la que el sabio Salomón nos ha hablado y que él hace tanto énfasis a lo largo de sus escritos, de que el fin de todo el discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pastor, se plantea algo en este último minuto, en contraste con este Proverbios 31, ¿qué cualidades tienden a exaltar la cultura contemporánea en las mujeres? ¿Y cómo podemos protegernos frente a esa actitud degradante? Sí, hoy ustedes ven que de pronto las damas o la misma sociedad está más preocupada. Es por algunos aspectos que de pronto son de tipo muy material, pero no tan relevantes en el aspecto espiritual para ayudar a sus propias familias, a su esposo o a su esposa o a sus hijos, porque de pronto la sociedad nos ha llevado a que nosotros nos preocupemos por otros elementos, por otras cosas, más no por lo que verdaderamente, como dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Sin duda, palabras sabias para la familia, las que hemos podido tener en este programa y reflexionar bajo la dirección de Dios primeramente y la ayuda del pastor Uriel. Pastor, cuánto apreciamos. Con mucho gusto, Dios, pastor. Le bendiga. Un placer. Un feliz día para todos y que Dios les bendiga. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.